No robes. Te estamos vigilando. Robar no está bien. Robar genera culpabilidad, miedo, aislamiento. Robar es un síntoma de enfermedad, de desviación, de infelicidad, de carencia. Carencia de inteligencia, de amor, de dignidad, de pulcritud. Solo los que carecen de todo, roban. Solo los que están desesperados, roban. Solo los enfermos, los necesitados, los miserables, roban. Si roba, será igual que ellos. Robar es sucio, es de mal gusto, es patético. Comprar. Comprar sí está bien. Comprar es saludable, es sano. Comprar es síntoma de abundancia, no de necesidad ni de carencia. Abundancia de amor, de autoestima, de calidad de vida. El que compra es feliz. El que compra es inteligente. El que compra es querido y respetado. Comprar es querer y quererse. Compra lo que quieras. Quiere lo que compras. Y no robes. Compra. Compre sin pensar. Compre a conciencia. Compre sin pensar. Compre en conciencia. Compre sin pensar. Compre sin pensar. Sonó la alarma. Deberías dejar eso en su sitio, salir de ahí pronto. En unos segundos vendrán a por ti. Hay cámaras por todas partes. Aún no lo sabe. Aún no sabe que eso es una alarma, que las cámaras vigilan y que lo que ha hecho está mal. Hasta el ser más elemental es capaz de percibir cuándo se está en peligro. Se ha asustado, lo sabe. ¿Sabe que debe huir? Venga, hacia las escaleras. Hacia los ascensores, mejor. Nadie utiliza las escaleras. Debe mezclarse entre la gente, pasar desapercibido. ¿Cómo quieres que pase desapercibido si va desnudo? Lo que yo no sé es por qué nadie le dice nada. Ni siquiera le miran. Están comprando. ¿Qué quieres que miren? Mírales a ellos, a sus ojos, que están fijos, idos. Conciencia les guía. ¿Y el ojo que todo lo ve? Hace horas que deben de saber que hay alguien desnudo dando vueltas por ahí. Quizá le observan como a una ratita en un laberinto. Les debe hacer gracia ver cómo se comporta un salvaje en estas circunstancias. ¿Te ha llamado salvaje? Yo de ti le escupiría. Si ni siquiera me ha oído. ¿Me oyes? Estamos hablando a ti. No se entera. No se da por aludido, vamos. Que cree que hablamos de otro. Es a ti. Oye, es que difícil es romper esta barrera. Espera. Ponte en situación. Sí, sí, tú. Ponte en situación. No sabes dónde estás. No. Que no lo sabes. No sabes qué es este lugar ni toda esta gente. Olvídate ahora de quién eres, lo que conocías hasta el momento. Y ponte en situación. Esto es nuevo para ti. Para ti, sí. Para ti. Lo único que sabes es que estás en peligro. Tu instinto te lo dice. Eso hasta el más elemental de los seres es capaz de percibirlo. Y el miedo no es algo que deba explicarse. Tampoco sabes por qué te persiguen, qué has hecho mal. No sabes que no puedes coger las cosas sin más y salir andando tranquilamente. Eres inocente en todos los sentidos. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. La alarma ha sonado. Robar no está bien. No robes. Te estamos vigilando. ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? Venga, reacciona. Mira a tu alrededor. Trata de comprender y de analizar. Tu mirada es inocente. Tú puedes deshacer esta ilusión con solo mirarla. Venga, puedes pensar. Por poco tiempo. Pronto conciencia se habrá hecho con su mente y le arrastrará mansamente. Pronto le vestirá y le dará de comer y le dirá cómo y dónde vivir. Pensará por él. No, si podemos evitarlo. Nadie puede pensar por nadie, solo conciencia. La clave para pensar por otros es darles lo que desean. ¿Qué podéis ofrecerle vosotros? ¿Una alternativa? Las alternativas son respuestas negativas a la respuesta más aceptada y, por tanto, mejor en términos de aprobación. Los seres humanos tienden al sí, a la afirmación de sí mismos a través de la afirmación de los otros y del entorno. El no es difícil. El no significa renuncia y sacrificio. Los seres humanos desean, acumulan, acopian, afirman, raramente renuncian. ¿Qué le ofrecéis? ¿Autoafirmarse negando? ¿Resistencia heroica? La resistencia tiene un límite. Lo importante no es la intensidad del dolor, sino su duración. Calla, aún hay tiempo. Vamos, dime, ¿en qué piensas? ¿En qué estás pensando? Tienes que pensar. Está solo, acorralado y perdido. No sabe quién es, ni quién es toda esa gente. ¿Qué hacen? ¿Qué es este lugar? No sabe qué hace aquí o cómo ha llegado. ¿En qué crees que piensa? Pero no es, él no es ni como tú ni como yo. Como ellos. Está desnudo. Él no tiene, no posee nada. Solo a sí mismo. Por poco tiempo, conciencia. Cállate. Eres inocente. Aún puede salir. Tiene miedo. No me extraña. Jauría humana. El miedo es una de las fuerzas mayores. El miedo, el amor, el odio. Aprovecha tus desventajas. El miedo te ayudará a salir de este lugar. El miedo y el odio. Piensa y siente. No dejes de hacerlo. No dejes de mirar. Puedes deshacer esta ilusión con solo mirarla. Tenemos que irnos. Estarán a punto de llegar. No va a venir nadie. Vendrá a nosotros. Al ascensor, rápido, venga. Entra. Suerte. Suerte. Bienvenido. Le habla la voz de conciencia. El super hiper ultra mega mercado del consumo inteligente. Siga mi voz. Conciencia le guía. Déjese llevar. La voz de conciencia le ayudará a encontrar y a encontrarse. Lo que usted quiere es lo que conciencia quiere. Regalar es amar. Comprar es querer. Compra lo que quieras. Quiere lo que compras. Conciencia. Compre sin pensar. Compre a conciencia. Compre sin pensar. Compre en conciencia. Compre sin pensar. Compre sin pensar. Te vamos a dar una segunda oportunidad. Estás en nuestro terreno y quizá no conoces las reglas. Ahora puedes arrepentirte y hacerlo bien. Tu objetivo es comprar. Debes aprender a comprar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comprar? No digas tonterías, todo el mundo quiere algo. ¿Y bien? Si no eres capaz de decidirlo, lo haremos nosotros por ti. ¿Un cartón de leche? Bien. Toma, esto es lo que cuesta un cartón de leche. Estás solo en mitad de los almacenes conciencia y quieres comprar un cartón de leche. Tu segunda oportunidad empieza ya. Adelante. Vamos, vamos, sí, no tengas miedo, hazlo, todo el mundo lo hace. Pobre vacío encarcelado. Anda, libéralo. No. No lo liberes, es una trampa. Fíjate qué montón de hierros entrelazados. Es una cárcel, te atrapará. No es una decisión tan importante, no pierdas más tiempo. Tienes un objetivo que cumplir, no te distraigas. Utiliza sus mecanismos para alcanzar tus objetivos y acabemos con esto cuanto antes. Sí, es una decisión importante. Te ayudará a caminar, será un gran apoyo, te guiará por estos corredores que desconoces. Libéralo y déjate llevar. No lo hagas, no lo necesitas. Están intentando atraparte a ti también. Te arrepentirás. No pierdas más tiempo, no es tan importante. Vamos, vamos, vamos, es muy fácil. Solo tienes que introducir esta moneda en la ranura, tirar con fuerza de la cadena y ya está, liberado. No lo ves. Estás alquilando un esclavo. Estás entrando en su juego. No lo hagas o serás peor que ellos. Esas cadenas no significan nada, es un carrito de la compra, por Dios. No están protestando por ninguna causa, no se sienten vacíos, no sienten nada. Son seres sin vida, puestos a disposición de quien los necesite. Has de ser más práctico. Decídete, vamos, lo del carrito no es importante, decídete pronto. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, es una trampa. Ahora no lo comprendes, pero necesitas ese carrito. Vamos, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Bien hecho. Ya tienes un escudero para tus andanzas por este paraíso terrenal. Adelante, agárrate a él y déjate llevar. Comprobarás que sabe dónde ir. No intentes reconducirlo. Sabe mejor que tú lo que debe hacer. No le hagas caso. No te das cuenta. Está trucado. Te empuja hacia pasillos que no te interesan. Te está desviando de tu objetivo. Busca la leche. Has venido por un cartón de leche. Va, relájate y disfruta. Deja que tu peso repose en el carrito que has liberado. Él se encargará de todo. Tú solo debes disfrutar. No tengas prisa. Mira el paisaje sin esfuerzos. Mira solo lo que tienes a la altura de tus ojos. Así, así. La leche. Has venido a buscar la leche. Recuerda, utiliza sus mecanismos para alcanzar tus objetivos, pero no te dejes embaucar por ellos. No te distraigas. Busca tu objetivo. Así, muy bien. Flotando por los pasillos, apoyado en tu carrito que te guía. Qué temperatura tan agradable, ¿verdad? Y la luz. Aquí dentro el tiempo se detiene. No entra el invierno, no entra el frío, no llueve, no hay viento. Nada que te incomode. Todo esto es mentira. No te das cuenta, es mentira. Fuera hace frío y llueve. Pero esa es la verdad. Sal de aquí, suelta ese carrito y vete. Sal a la realidad. Esto no es más que aire acondicionado y focos. Pero te gusta. Te sientes bien aquí. ¿Qué más da entonces lo que sea? Sigue a tu carrito, mira dónde te lleva. Todos estos aparatos construyen este falso Edén. ¿Te lo quieres llevar? La leche. Has venido a por la leche. Olvida todo lo demás, que no lo necesitas. Te lo quieres llevar. ¿Quieres que esta mentira te acompañe a donde vayas? No, no quieres. No lo necesitas. Cada cosa que metas en el carrito es una parte de ti que les entregas. Lucha. Di que no. Vete. No cojas nada. Vete de aquí. Debe ser práctico. Has venido aquí a por un cartón de leche, porque aquí es donde se encuentra. Búscala, llévatela, ignora el resto. Síguelo. Sigue a tu carrito. Tenemos la temperatura que necesitas. Ahí, en ese estante. Cógela. La leche. Solo necesitas la leche. Conoce sus mecanismos y utilízalos para tu fin. Y la luz. Esta luz. También la quieres. También tenemos la luz. En el pasillo de al lado. Deja que te lleve tu escudero. Ahí está. Cógela. Estás perdiendo. Te estás metiendo en su cárcel. Acabarás tú dentro de ese carrito y no podrás salir jamás. Sal de aquí. ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Estás aburrido? Pide. Pide lo que quieras. Mira a tu alrededor y coge lo que necesites. Él te lo llevará. No tendrás ni que cargar con ello. Te están ganando. Te están secuestrando. No necesitabas nada de eso antes. Están ganando. Vete de aquí ya o perderás. También perderás si te vas sin tu cartón de leche. Duele más que consigas lo que estás buscando sin perderte en sus rincones. Llevas un carrito para estar más cómodo, no para llenarlo. Tú llevas al carrito sus mecanismos para tus objetivos. Pobre niño, desnudo y perdido. Te quieren engañar. No puedes conocer tus objetivos sin conocer todos los objetivos posibles. Te querían privar de todo esto. Te querían dar a elegir entre muy pocas cosas. Nosotros queremos tu libertad. Por eso te lo enseñamos todo, para que lo conozcas y puedas ejercitar tu libertad plenamente. Ahora sabes que todo esto existe y lo deseas. Ahora lo necesitas. Antes no podías porque estabas ciego. Ahora conoces las posibilidades y tienes más objetivos. Eres más fuerte y más grande. Ahora puedes elegir y estás eligiendo. Todo lo que hay en tu carrito lo has elegido tú, libremente. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más deseas? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora lo conoces. Párate. Suelta el carrito y piensa. Piensa si necesitas todo eso. Piénsalo. Piensa. ¿Qué más necesitas? ¿Qué puedes pagar? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar todo esto? El dinero no es importante. Lo importante es que estés bien. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? ¿Lo vas a robar? ¿Has pensado cómo lo vas a robar? No te preocupes por el dinero. No, no te preocupes por el dinero. No quieren tu dinero. Te quieren a ti. Estás cayendo en su trampa. Piensa, piensa, piensa. Debes ser más listo que ellos. Debes hacer que crean que te tienen para alcanzar lo que buscas. Pero no te entregues de verdad. Estás cayendo dentro del carrito. Piensa, piensa. Te estás cayendo perdiendo en sus rincones. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A qué has venido? Sus mecanismos para alcanzar tus objetivos. Estás cayendo dentro del carrito. ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas? Estás cayendo dentro del carrito. ¡Piensa! Es una pena. Iba usted muy bien. Esta rabieta de niño no le ayudará mucho. Ha desperdiciado usted su segunda oportunidad, pero quizá le demos una tercera. Nuestro deseo es el de integrar. No queremos que usted nos odie. No le queremos fuera de nuestros almacenes. No le queremos enfadado. Queremos su felicidad. Entre nosotros, entre los suyos. Eso, muy bien. Escóndase si lo desea. Eso facilitará su reinserción. Nuestras cámaras le encontrarán y podremos proyectar su imagen en todas las pantallas del almacén. Se convertirá usted en un ser popular y aclamado por todos, por los suyos, por los nuestros. Está usted dentro de nuestros almacenes. Aunque no lo desee, ya está dentro. Es inútil que siga resistiéndose. Buena suerte. tenemos crack, polvo de ángel, pegamento, barbitúricos, centraminas, anjetas, láudano, opio, peyote, marihuana, hachís, LSD, heroína adulterada, cocaína en lonchas, la vaca destroyer, metadona y la última droga de diseño, vinilo líquido inyectable. Dispone usted de todo el equipo práctico para su consumo. Jeringuillas, gomas, pipas, papel, así como de una unidad de asistencia médica para prepararle la dosis. Como siempre, les deseamos una feliz ebriedad. ¡Conciencia! Atención a todos los clientes. Les informamos de que en un minuto se pondrán en funcionamiento nuestras mangueras succionadoras de cuerpos humanos sobrantes. Recuerden que la manguera succionadora es utilizada por el establecimiento como mecanismo de defensa. Nuestros dispositivos están programados para saltar automáticamente tras la detección de sobrepoblación humana en el interior de las instalaciones Conciencia. Por lo tanto, no se sujeten a los escaparates, a los carritos de la compra ni a los elementos decorativos de los pasillos del centro. Si la manguera actúa contra ustedes, déjense arrastrar para evitar daños a terceros y al propio establecimiento. Si finalmente son succionados, la manguera los depositará amablemente a la entrada de Conciencia, rogándoles que respeten la correspondiente cola para volver a entrar. En caso de perder algún objeto o niño, búsquenlo en las bandejas de la entrada acondicionadas para este uso. Conciencia, el paraíso de las ilusiones satisfechas, le da las gracias por confiar en nosotros y realizar sus compras navideñas en nuestros establecimientos. ¡Felices fiestas! 10 segundos. Buena suerte, consumidores. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Succión! Sigan comprando. Disculpe, oiga. ¿Es a mí? Sí, hombre, por ejemplo. ¿Qué le pasa? ¿Sería usted tan amable de orientarme hacia las escaleras mecánicas? Es que con la succión me he descolocado. Ay, pobre. Es que, sí, no sé, sería una pena que con la riada humana me devolviera al exterior con lo que me ha costado entrar. Bueno, si así lo quiere, pero le advierto que el panorama visual allá adentro es agotador. No se preocupe, ese problema yo no lo tengo. Yo es que soy ciego, ¿sabe? ¿Es usted sordo también? Es evidente que no. Usted me habla y yo le contesto sin verme, ¿no se ha dado cuenta? Oye, pues ahora que lo dices, sí. Es que yo no pienso, ¿sabe? No pienso en nada. ¿Y en qué piensa cuando no piensa en nada? En el control. El control. Pero el control es algo. El control es algo que piensa por mí. Es tan cómodo como una máquina de fotos automática, todo hecho. Se lo instalan gratuitamente y la garantía no caduca. Lo puede adquirir aquí mismo. Segunda planta, sección bienes globales. Su nombre comercial es Control Automático de Voluntades. Ay, ¿y qué consiste en los bienes globales si no le importa utilizar su control para pensar por usted y contármelo? No, no me importa. El control me permite hacer publicidad. Los bienes globales son aquellos que todos, sin excepción, necesitamos para vivir. Por eso, precisamente, se llaman globales. Ya sabe, paz, amor, felicidad, tranquilidad, artículos de primera necesidad. Permítame que le diga que me parece pretencioso decir que todos los necesitamos. Yo, por ejemplo, acabo de enterarme de lo que es un bien global y hasta ahora, vaya, que he estado viviendo sin adquirir ninguno de ellos. Sí, señor. Usted ha vivido, pero sin conciencia. Es que es la primera vez que vengo a almacenes conciencia, la verdad. ¿Y cuál es el motivo de ese gran atraso? Todo aquel que desea un mínimo de calidad de vida compra en conciencia. Es que antes de ser ciego padecía antropofobia, ¿sabe usted? Es miedo a la relación social, miedo a la multitud. Afortunadamente la ceguera me lo ha curado. Ahora me dejo llevar por esta masa humana que se mueve de tienda en tienda. Me siento arropado. Pues permítame que sea su guía en esta primera experiencia. Le digo yo que todo lo común le vendría de perlas. Le recomiendo abandonar esa postura y comprar bienes globales inmediatamente. Y le aseguro que el control es el mejor de todos. Es como un piloto automático, ¿sabe? Te deja una cantidad de espacio libre en la cabeza. ¿Control automático de voluntades, dice? Así es. Pues no se preocupe, no necesito control. Vale. Al igual que usted, yo tampoco tengo control sobre mí mismo, pero en cambio, poseo otro tipo de bienes. La soledad me ha obligado a ello, no estoy desvalido. ¿Y qué posee usted? Bienes materiales. Cuando se tiene miedo al hombre, pues uno se agarra las cosas. Por ejemplo, poseo un perro. Si se agacha lo verá. Ah, sí, allá abajo. ¿Un perro labrador? Pues no es un perro, es una aspiradora. Ah. ¿La ha robado y la ha disfrazado de perro para camuflarla? No, la utiliza para engañar y combatir a la máquina succionadora de personas sobrantes. ¡Es usted un rebelde! ¿Desafiar al succionador? Cuando anuncian la próxima succión, enciendo mi aspiradora y me agarro a ella. Actúa como lapa contra el suelo y me sujeta. Esta aspiradora disfrazada me permite burlar a su preciado control y hacerme con otros bienes que me proporciona esta misma gran superficie. Posesión. Su actitud está equivocada. El bien del centro comercial Conciencia es el bien de todos. Usted toma una postura adolescente, la del engaño a la autoridad, y no me extrañaría nada que también el hurto. Apostaría algo a que es mentira que usted sea ciego. No es mentira, soy realmente ciego. De hecho, adquirí mi ceguera en la planta sótano. Bienes transgresores. Válido de por vida, oiga, antialergénico y portátil. Mantener fuera del alcance de los niños. Posesión, posesión. Regale amor, regale libertad. Usted, sin embargo, no ha realizado un consumo inteligente. ¿Sabe usted si la posesión es un bien global? Por supuesto que no. La posesión es egoísta, mezquina. No es un bien global, sino particular. Pensemos en bienes no globales y no transgresores adquiribles en este lugar. Ah, eso sí que no, señor. Es que yo no pienso, ¿sabe? ¿Ah? No pienso en nada que no piense mi control por mí. Sin embargo, yo no dejo de pensar. Y recuerde, segunda planta, globalización, siempre globalización. Ya, tenga usted cuidado con el succionador, ¿eh? Almacenes Conciencia le invita a probarse los últimos modelos de persona ideal, especialmente diseñados para estas fechas. Pruébese sin compromiso esa persona que siempre quiso ser. Se dará cuenta al instante de que la necesita. Tenemos todas las tallas y modelos para ajustarnos a su medida. En cuanto se embuta en una de nuestras personas ideales, sentirá asco y desprecio por sí mismo. Y cuando vea el precio de la persona que quiere ser, querrá quitarse la vida. Pero no sufra, Conciencia ha pensado en usted y le ofrece la posibilidad de llevarse su persona ideal pagando en cómodos plazos. Llévesela y no empiece a pagar hasta marzo. En la primera cuota le arrancaremos las uñas, en las siguientes les iremos cortando las falanges, después las manos y así mes a mes hasta tenerle en cuerpo y alma. Sin intereses, acójase a las facilidades de pago de Conciencia y póngase en la piel de quien siempre quiso ser. Su felicidad no tiene precio. Personas ideales, Conciencia, porque usted lo vale. Regale amor, regale paz, regale felicidad. Julius nunca ha querido ser diferente. Y no porque le preocupara la diferencia, ni porque temiera que le señalaran por la calle, ni porque le asustara que nadie quisiera acercarse a él. Julius está mejor solo. Julius nunca ha querido ser diferente, simplemente porque eso de querer no va con Julius. Por eso Julius, cuando era pequeño, soñaba de vez en cuando que se quedaba encerrado en unos grandes almacenes durante un fin de semana. Y lo disfrutaba durante los 2 días él solo. Julius siempre ha estado solo. Alguna vez, Julius recuperaba su sueño durante la vigilia, y la alteración que le producía el imaginar abandonarse a su suerte en los grandes almacenes era tal que acababa teniendo ataques epilépticos. Julius babeaba el gozo de su imaginación y entre convulsión y convulsión decidía si pasar la noche en la sección de lámparas o en la de ferretería. Después de cada ataque, el padre de Julius le daba una cucharadita de azúcar para prevenir las agujetas. Más azúcar, Pero si Julius acaba de comerse 100 gominolas con forma de botella de cola en los grandes almacenes. Julius era un niño poco activo y solo hacía ejercicio cuando practicaba la epilepsia. Después de cada sesión de gimnasia convulsiva, el padre le suministraba su ración de glucosa. Julius, de mayor, se hizo parricida y diabético. Así es Julius. Julius superó la epilepsia, pero adquirió un curioso reflejo de Pavlov y cada vez que alguien le hablaba de los grandes almacenes, babeaba. Y cuando los visitaba, un tic insidioso le atacaba el ojo derecho, de tal forma que todas las dependientes se pensaban que se les estaba insinuando. Julius creció, se hizo mayor, y junto a la añoranza de la epilepsia como método inmejorable para desperezarse, le sobrevino cierto escepticismo materialista. Por el consumo nunca alcanzaremos la felicidad, proclamó una tarde lluviosa, después de pasar varias horas de meditación encerrado en un ascensor. Entonces Julius trazó un plan. La Navidad se oteaba en el horizonte. Julius todavía no la había asesinado. Todavía. Julius había trazado un plan. Julius es muy cumplidor y si traza algo, lo cumple. Una noche entró a los grandes almacenes de su ciudad, un poco antes de que cerraran. El vigilante de la puerta le miró mal, y él le compensó con varios guiños convulsivos. Sin que nadie lo viera, se encerró en uno de los cuartos de baño. Fue silbando para disimular y que no se fijaran en él. A Julius le va lo clásico. Cuando todos habían marchado de los grandes almacenes, Julius salió de su escondite. Tenía mucho que hacer y solo un puñado de horas para hacerlo. Julius no se achanta ante nada. Es un valiente. Con decisión y empuje, fue tirando al váter todos y cada uno de los objetos que se vendían en los grandes almacenes. Todos por el váter, por el mismo sitio que la mierda. Desperdicios inútiles de la sociedad. Sobras. Nada escapó al remolino justiciero del excusado. De la taza de porcelana a las alcantarillas. El destino adecuado a todas aquellas cosas listas para ser vendidas, compradas, consumidas. Julius ha resultado ser un contestatario, un luchador por la libertad de los objetos de consumo. Basta ya de la tiranía del mercado. Queremos ser libres, gritaba los objetos mientras giraban vertiginosamente camino de la alcantarilla. Julius es metódico, efectivo, competente. Poco antes de que abrieran las puertas de los grandes almacenes, nada adornaba sus estanterías. Nada. ¿Cómo le gusta a Julius esa palabra? Nada. Nada. La repetiría mil veces y no se cansaría de oírla. Se abrieron las puertas de los grandes almacenes, entraron todavía sin despertar del todo los primeros compradores y se encontraron que podían comprar nada. Nada quedaba por vender. Ni una miserable mota de polvo que echarse al consumo. Nada. Y claro, cundió el pánico. Gritos, llantos, histerismo, desvanecimientos, anginas de pecho, hemiplejías, suicidios. Una ola de catástrofes recorrió la ciudad cuando la noticia fue conocida. Era lo peor que podía pasar. ¡Terrorismo!, gritaban unos. ¡Terrorismo!, gritaban otros. Y Julius se sonreía. Pero la gente moderna está enseñada a adaptarse a todas las situaciones. Sus dueños les han enseñado bien. Así que, tras los primeros momentos de incertidumbre, los ciudadanos se lanzaron a sus coches, llenaron los depósitos de combustible fósil y huyeron hasta la ciudad más próxima a consumir convulsivamente. Pero claro, los habitantes de la ciudad más próxima no recibieron bien a sus vecinos, ni aceptaron compartir amablemente con ellos sus grandes almacenes. ¡Invasión!, gritaban unos. ¡Avalancha!, gritaban otros. Llega por fin la Epifanía. Nuestro Señor el consumo vuelve a nacer y sus fieles corren a postrarse y humillarse ante Él para ofrecerle las tres ofrendas: oro, oro y oro. Pero los conflictos, en un imprevisible e imparable efecto dominó, se extienden por todo el país de grandes almacenes en grandes almacenes. La economía se resiente. Todo se tambalea. Julius apaga el televisor, se asoma al balcón y contempla el silencio. Qué bonita está la ciudad, despierta, piensa. Un cuento de Federico Montalbán. De tu sueño, quieres ser el dueño, con fe y empeño, porque acabo con tu tiempo pequeño. ¿Cómo vestirte o fruncir el ceño? Toda esa mierda, si quieres te la enseño. Lo que no puedo es enseñarte qué escribir, lo que tienes que decir, ni cómo debes vivir. Si vas a decirme lo que puedo o debo, pues nada, que te jodan y hasta luego. Soy fuego en el polvorín y el juego no empieza sin mí. Querrás pasar toda la noche conmigo y que no llegue el fin. Mi flow no cesa, verdad princesa, hoy soy tu presa guerrera. En tu cuello como Carolina Herrera, mi competencia abandona la carrera. Ya los dejé atrás en primera, segunda, tercera. No pueden ver mi estela, sea como sea, los echo de la carretera. Pasé por vuestro barrio y os dejé una bomba en la esquina. De la galaxia traje mi rima, el Dive trajo el producto de su cocina. Señor TC, ¿eh? Preparado para saltar los aires, ¿eh? Él subió el voltaje de mis pelotas para que no las toques, ¿eh? Será mejor que no provoques, ¿eh? Soy como mi agua y siempre tengo sed, ¿eh? Si yo tuviera una escoba, barrería todo el planeta y clamaría por otro a ver si ese me mola. Qué difícil es vivir aquí, señor, porque tendré que estar demostrando todos los días que en esto soy de lo mejor. Hay veces que este mundo me produce terror, pero me quedan muchas noches aunque estén bañadas en sudor. Óyelo con dolor, he vuelto por tu vida cómodo, como el gladiador, el negro bribón del ejército de Sion, volviendo como un león, sube al podio proclamándose campeón. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué vas? Con el aso el rey, vencerás. Todos están de acuerdo, yo aquí, aunque sé que pronto no estarán. Saca a tu público, hombre, ¿o qué? ¿Acaso no están? Todos sabían de esto, todos querían de esto, todos gritaban, pedían solo otra oportunidad. ¿A poco que te estés al loro? Sí, te forras o te haces de oro. Tú serás un héroe. Sí, al menos en tu área. Aquel me cae mal. Ahora el porqué, no sé, me da igual. No estrecharé su mano, por un motivo varios. Seguimos en mi barrio, sin comentarios. Ya en las calles, un PKR, vive tu bozo. Mide tus batires, si vienes de esto más vale que te pires. ¿Me oyes? Todo el mundo arriba. Sí, sí, sí, yeah, yeah. Conciencia es un complejo de consumo inteligente. No se preocupe por nada, déjese llevar. Nosotros nos ocupamos de todo. Compre sin pensar. Conciencia. Compre a conciencia. Compre en conciencia. Compre sin pensar. Compre sin pensar. Suelo 13, conciencia le guía. Siga mi voz. Si busca usted sillas eléctricas, potros o mesas de tortura, en esta misma planta tenemos los modelos más estilosos en nuestra sección de muebles de oficina. Muebles aptos también para cualquiera de sus prácticas sadomasoquistas y sexo hardcore bizarro. Los señores y señoras clientes pueden probarlos antes de llevárselos. Cortesía de conciencia, el infierno del mueble. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas cuando estás rodeado de todo este ruido, oído? Toda esta gente detergente, todas las luces Navidad, dulce nada, dulce vida, dulce mentira. ¿En qué piensas cuando no piensas? ¿Cómo aislarte? ¿Cómo escapar? ¿Cómo encontrar un refugio? Refugio, subterfugio, fugio. F se convierte en H. G se pronuncia Y. La I es débil, tú eres débil. Y desaparece, se esconde, huye, huyes. Cobarde, que eres un cobarde. ¿Verdad que odias todos estos restaurantes, comida rápida, fast food, fish fucking? Sonrisas, niño plástico, Game Boy, niño juego, abrázame, niño juguete, quiero ser tu amigo, niño ñoño, me meo, me cago, tengo hambre, tengo sed, dame, dame, dame de mamar, mamá, mema, memo. ¿A qué juegan los niños? ¿A qué juegan los niños que no juegan? Los niños que no huelen, que no saben llorar, los niños que berrean, patalean. Mamá, mamá, quiero, quiero, quiero. ¿Tú qué coño quieres? Tú no quieres nada, nada, nada. What you wanna do? Quiero la nada. ¿Verdad que odias a todos esos padres uniforme de padres verde caqui? Señor, sí, señor. Guateado, padres pijos sin pija que no la saben meter. Padres, ¿qué será lo que quiere el niño? Y lo que quiere el niño va a misa los domingos. El cura se llama Ronald McDonald y en lugar de hostias reparte hamburguesas. ¿Verdad que odias? ¿Verdad que odias los multicines, megastores, microchips, macrotiendas, super, hiper, ultra, mega mercados, multimedia, multicomor, mimoso, payaso, batido de neurona, mini pimer, multituti frutti? ¿Verdad que odias el centro comercial, gran superficie, cero profundidad, el puto tráfico lento de conductores estupefactos, tumefactos, estupipacientes, que se chutan diariamente 80 kilómetros de alquitrán en cada una de las venas de su sistema coagulatorio para evadirse del mundanal ruido en su chalete adosado fila uniforme? Es que has vuelto a la mili gili. Patán y su mona chita buscan piso en alcoholemia, en la intersección de la trombosis cerebral con la carretera a ninguna parte. ¿Te gusta sufrir? ten cuidado, SOS Mayday, aterriza como y donde puedas. Os lo dice un amigo que os ama. Estamos todos en peligro. Make no mistake, podemos ser como ellos. Quizá mañana no, pero sí dentro de unos años, cuando pierda pelo, me entre frío en la mollera y me olvide de que una vez dije algo parecido y lo niegue tres veces antes del canto del gallo. ¡Kikiriki! No sé de qué me hablas. ¡Kikiriki! Cantaba la rata. ¡Kikiriki! Debajo del agua. Pío, pío, que yo no he sido. Y el que esté libre de pecado, que se tire del tejado. Tú puedes ser como ellos. Si quieres, puedes. O ya lo somos. Ay, madre, que ya lo somos. Ay, madre, que compramos en Ikea y Toys R Us. Los juguetes somos nosotros, claro. Los juguetes somos nosotros. Nosotros somos regalados, nosotros somos comprados. ¿Y quién decide? La televisión, porque ella pare y nosotros nos meamos, mamá, mamá, pipí, caca, de la risa. ¡Risas! Gracias, gracias, amadas llenas. Nuestra cadena de grilletes, Freak Television, presenta Que se mueran los feos, un programa de belleza para guapos. Y a la misma hora, en nuestro canal de la competencia, Feos con Chispa, donde uno a uno los más horrendos concursantes son conducidos a la pira ante el delirio de la masa sedienta de dolor ajeno. Pan y circo, César, los que van a ver la tele te la chupan. Y para los amantes del humor, los ricos también se ríen de los pobres a la hora de la cena. Y a continuación, Risa Floja, una manera divertida de hablar de la impotencia sin inhibiciones ni complejos. Oiga, pero usted no cuenta cuentos, señor caballero. No, ya no. Ya no más cuentos, hagamos cuentas, ajustemos cuentas. Me cago en Mariña, Serra, ¿qué me dices? Que te vayas a la mierda, eso te digo. El burro haga adelante para que nos espante. Blancanieves de los horrores, el moreno y sus muñecos de carne, muñecos huecos, Toys R Us, los muñecos somos nosotros, claro. El grupo Prisa, tonto el último, la radio gubernamental, perdón. Guberna, pero no mental. Tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es un tongo y hay una señora que cobra exclusivas porque su exmarido le pega, ea, ea. Y la única neurona viva sobre la tierra se pregunta, ¿por qué no lo denuncia y nos ahorra el cuento? Sí, eso, ahorrar, ahorrar, que ya está aquí, ya llegó el euro salvador. Feliz nada, feliz vida, feliz mentira a todos, un euro, una ilusión. Y viva Europa, y viva la OPA, y viva Bush, y viva el Truss, viva la letrina, viva la muralla china, qué malo soy. Y viva USA, porque no tiene, no tiene, no tiene, y si la tiene, no la sabe usar, y si la usa, la usa, la usa, y si la usa, la usa para mear mamá, pipí, caca. Viva el mal, viva el talibán, viva el capital, y viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva Occidente, viva odiar. ¿Verdad que odias? Compre en conciencia. Atención, atención. Los siguientes seres que se encuentran entre los cuerpos sobrantes succionados, que entren, que son trabajadores de conciencia, succionados por error. Responsable del control, Diego Cerezo. Responsables de premontajes, Mercedes de Prado y Benigno Moreno. Voces invitadas: Alfonso Latorre y Lourdes Guerras. Compositor del tema principal de Conciencia: Javier Adán. Y negro de Conciencia: Federico Montalbán. Por favor, que pasen. Estimados consumidores, Conciencia cerrará sus puertas en 10 minutos. Vayan abocando el ala. Muchas gracias y buenas noches. Los arriba firmantes reconocemos nuestra gilipollez y la circundante y animamos a otros y a otras a inscribirse. No cuesta dinero, no sirve de nada, pero el primer paso para curarse es saber firmar. Interesados, dirigirse a melange.rne@rtve.es.